Mañana me reincorporo al trabajo. Se acabó la baja. Otra vez vuelta a la normalidad, cansada, sin tiempo, sin ganas de nada al llegar a casa. Con esa sensación permanente de que los días pasan y que mi vida se me escapa entre los dedos. Que cada vez tengo menos momentos para ver a los míos, mis amigos, la gente a la que quiero. Que el cansancio y una interminable lista de tareas mentales siguen conmigo cuando salgo del trabajo. Que no puedo hacer mi vida en las pocas horas que tengo al día para mí. Que tengo la sensación de vivir en piloto automático, que mi vida no me pertenece. Cuando mi cuerpo no pudo más, la solución fue que un médico me recetara antidepresivos y ansiolíticos hasta que tuviera que volver a reincorporarme. Vi mi vida pausada, en suspense, como a través de un cristal, como un juego al que no podía jugar. Vi mi vida parcheada, esperando hasta volver a ser productiva para mi jefe. Pensaba estos días, realmente no hay otra posibilidad más allá de esto. Más allá de observar, impotente, cómo le regalo mi vida a una empresa a la que no le importo. Me di cuenta de que no quiero unas vacaciones en Benidorm, que no me importa una segunda residencia, que no aspiro a ese ascensor social que siempre nos han vendido. Quiero abrazar a mis amigos, sentir que el sol del invierno nos calienta, visitar a mi abuela con más frecuencia, cuidar de las plantas que cuando trabajo olvido de regar. En definitiva, sentir que la vida, lo único que realmente tenemos, me pertenece. Entonces lo vi. Que mis ganas de vivir eran más fuertes que todo lo demás. Que toda esta pena, esta rabia y esta tristeza que veo en mis compañeras, mis amigas, mi familia, se convertirán en un motor de cambio. En la fuerza que necesitamos para recuperar nuestra vida. Compartimos las mismas miserias todos aquellos a los que la vida no nos regaló nada. Todas vemos cómo nuestra vida se marchita para el beneficio de unos pocos. Y solo nosotras, juntas, podemos luchar para ser dueñas de nuestro tiempo, nuestra energía y de nuestros anhelos. Porque con todas nuestras contradicciones compartimos nuestras ganas de vivir y nuestro desprecio a aquellos que nos la roban. Me di cuenta de que sola no iba a cambiar nada, que no me voy a dejar consumir. Necesitamos dar el primer paso. Y organizarse es empezar a ganar. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Turno hoy para la hoguera número 235. Un 26 de abril del año 2016 se emitía el primer programa de Cienfuegos, lo que significa que acabamos de cumplir 8 añitos. Empezamos en Radio Ela, en Lavapiés, y ahora estamos en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, donde llevamos desde 2019. Grabamos aquí en directo los lunes a las 7 de la tarde y tenemos las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Reemitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, también de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Spirit Trompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y además de las radios libres y comunitarias, estamos en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y comentar, el email comandante@cienfuegosradio.com y las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, el grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. En todos los casos, el 100 va con número, que somos así de modernos. Y toca ahora presentar a la tropa para la batalla de hoy, que va a ser especial. En la retaguardia han estado la teniente vergonzosa y la soldada guadiana, y en el estudio me acompaña el subcomandante demócrata convencido. Buenas tardes a toda la familia socialista. Muy buenas tardes. Y vamos a tener también a un invitado especial aquí en el estudio que también está de cumpleaños, también tiene una cifra redonda que celebrar, el guitarrista Ismael Gutiérrez, que cumple 25 años en la música y lo va a celebrar con un concierto especial el próximo viernes 24 de mayo en la Sala Godfather en Vallecas. pero el trabajo, el puto trabajo, le ha impedido acompañarnos físicamente hoy aquí. Así que bueno, le tendremos con su música y próximamente contándonos más cositas. Queda pendiente esa visita aquí a la Sierra Maestra Pinteña. El puto trabajo, ya lo hemos mencionado. Estamos grabando el 29 de abril y vamos a recordaros rápidamente algunas cositas de actualidad. El libro La Hoguera, historias de política y rock volumen 2 ya está llegando a vuestras casas por correo. Esa preventa está yendo ya rapidita. Recordad, hasta el 10 de mayo está el precio especial. Luego ya subirá y el sábado 11 de mayo presentación. Está prevista la presentación dentro del Festival Caos en Madrid. Esta presentación, así como las pinchadas, serán a las 12:30 en el local VK, que está en la calle Humanes 3 de Vallecas. Tenéis más info en nuestras redes sociales, las que hemos comentado antes, y también en las de Ovejas Negras, ovejasnegras.com. Bueno, abrimos el programa con el audio de ese pedazo de vídeo que tan bestia que ha preparado la CNT de Granada de cara al 1 de mayo. ¿Qué te ha parecido a ti, que era la primera vez que lo escuchabas? Pues al comienzo me ha parecido no demasiado creíble en algún vocabulario, y según he ido avanzando el vídeo es como, hostia, la está clavando. Absolutamente, sí, sí. Nuestra enhorabuena aquí a las compas de CNT de Granada. Y bueno, como es de cara al 1 de mayo, este próximo miércoles, quizás nos esté escuchando después, pues de todos modos no vamos a dejar de pasar la difusión de algunas convocatorias de este Día de la Clase Trabajadora. Y aunque sabemos, porque nos lo hacéis llegar, que nos escucháis personas de distintos puntos de la geografía, no solo de Estado español, sino también de otros lugares, pues nos vamos a centrar, pese a ello, en Madrid y alrededores, que es un poco pues, lo que nos pilla más a mano, lo que mejor podemos asistir nosotras. Faltan convocatorias, claro, pero bueno, vamos a difundir algunas de las que hemos visto y con las que nos podemos sentir con más o menos afinidad, que son las del sindicalismo alternativo y de clase. El 1 de mayo interseccional, convocado entre otras organizaciones, hay bastantes convocadas por CNT Madrid, CNT Comarcal Sur, una sección de CGT, la Coordinadora de Vivienda o SOS Racismo, y una miriada de bastantes colectivos muy variados e interseccionales, pues tendrán el recorrido desde la Plaza Mayor a las Vistillas, saliendo a las 11:30 y después en Vistillas como una especie de picnic con pinchada. Solidaridad Obrera, la plataforma sindical de la AMT, ASC y COBAS convocan a las 12 para hacer manifestación con el recorrido entre Atocha y Jacinto Benavente. Luego la Federación Local de CNT AIT de Madrid convoca en solitario a las 12 en el Metro de Buenos Aires, en Vallecas. Y nos vamos a un poco más localista, la CNT de Aranjuez convocan a las 12 en la Glorieta 1 de mayo y luego montan un picnic popular en su nueva sede, que están prácticamente de estreno, en la calle Postas. Así que ahí quedan esas convocatorias. De cara a este 1 de mayo, como sabemos, hay muchas, como sabemos, hay algunos sindicatos o personas de esos sindicatos que entre ellos no se pueden ni ver. Aquí apostamos un poquito por todas estas cosillas, porque somos un poquito más abiertos. Sabéis perfectamente por dónde cojeamos. Y ya vamos a empezar este programa de octavo cumpleaños, pues dando un gran aplauso al grupo catalán de ska Les Testarudes, que es un grupo que no llevan demasiado tiempo tocando. Hoy vamos a tener muchos grupos que son relativamente nuevos entre unas cosas y otras, pero es un grupo que se están poco a poco ganándose un espacio en la siempre exigente escena escatalítica, ya que son muy buenas en lo suyo y las van cada vez más llamando de festivales aquí y allá, incluso de festivales internacionales. Y por pura coherencia han dicho que no a un caramelito para todo grupo que está empezando, como es que te llamen para llamar a un festival internacional en Alemania. Han anunciado ellas mismas que no van a tocar en el festival This is Ska porque se enteraron de que la organización del festival mostró apoyo público al Estado genocida de Israel y no lo hizo a partir del 7 de octubre, como suelen argumentar mucho desde el lado sionista, sino que hicieron ese apoyo ya en 2021 con la excusa del antisemitismo, un comportamiento que por supuesto condenamos aquí, pero ellos aprovecharon para plantar una gigantesca bandera de Israel en las redes sociales. El grupo, las Testarudes, pidieron explicaciones al respecto a la organización del festival cuando se enteraron de esto. Recibieron la callada por respuesta mientras que su nombre seguía apareciendo en el cartel del festival. Así que estos días atrás dijeron hasta aquí hemos llegado, anunciaron que no van a tocar en el This is Ska y que lo hacen por solidaridad con Palestina. Porque lo que está pasando allí en la Palestina ocupada está siendo una auténtica locura, una auténtica madness, como la canción de Prince Buster que versionan las Testarudes y con las que vamos a abrir este programa número 235, el del octavo cumpleaños, y una versión que suena así de bien. Tarudes, ole por ellas por no tocar en Alemania en solidaridad con Palestina, pero seguro que no les faltarán bolos este verano. En sus cuentas de redes sociales podéis ver bastante lo que están haciendo. Cumplimos 8 añitos haciendo radio en este programa, en este proyecto, en Cienfuegos. Teníamos otros proyectos anteriores y lo hemos querido celebrar pasando algo de tiempo con amigos que también están de celebración. Porque hay una reflexión, ¿no os da la sensación de que demasiado a menudo solo nos juntamos con los colegas, con nuestra gente, para contarnos desgracias? El ratito que salimos, podemos juntar, suele ser para decir, pues me ha pasado esto malo, me ha pasado esto aquello malo, y nos sentimos, nos da vergüenza, nos da algo de rollo, de corte, reparo, escribir, quedar, para hablar de las cosas que sí nos salen bien en la vida, que pues, a veces también las hay, y también hay que compartirlas. Compartir solo las desgracias es un poco rollo, ¿no? Bueno, si hay gente a la que las cosas no le salen bien, tampoco puede compartir cosas muy positivas. No. Es verdad que estos últimos años, a pesar del gobierno más progresista de la historia y de este amor a la democracia que ha salido de repente como la primavera, pues bueno, desgraciadamente mucha gente que tiene poco que celebrar, la verdad. Por eso cuando haya algo que celebrarlo, pues hay que celebrarlo siempre. Al respecto voy a leer un breve fragmento de una muy buena columna de otro buen amigo de esta casa, Ignacio Pato, quien, por cierto, también está celebrando un estreno de algo, el libro No es fiera Padomar sobre el Rayo Vallecano y Vallecas, del que hablaremos más a menudo, esperando que con el autor aquí en la Sierra Maestra. Pero ahora hablamos de esa columna que ha escrito Nacho en el Diario Público al respecto de ese lema vital que está pasando para demasiada gente, que es no me da la vida. Lo oímos demasiado a menudo, ese no me da la vida, en gente con distintas preocupaciones, y al final está siendo como un karma bastante, bastante dañino, porque es real. Si no lo fuera, pues bueno. Y en un fragmento de esta columna nos dice que nos hemos hecho expertos en el lenguaje autolesivo. A difundir algo que has hecho con cariño y esfuerzo lo llamamos, disociando irónicos de nosotros mismos, spam. Nos flagelamos hablando de autoexplotación. Pedimos disculpas a series o libros por llegarles tarde, por fallarles. Ni siquiera la lectura está a salvo de la ansiedad. Nos invade el miedo de quedarnos fuera, de compartir el ocio cada vez más segmentado que es todavía capaz de unirnos. Y a la vez fantaseamos con no hacer nada. Reservamos mesa y agendamos conciertos para dentro de meses. A nadie le han bajado el alquiler o subido el sueldo por mirar menos el móvil. Pintamos de lunes los domingos por la tarde. Damos por bueno que este es un mundo cansado, pero convendría precisar qué personas están más agotadas y por qué, y cómo esa carga esta que soportan permite la frescura de otras. ¿Quién, en definitiva, ha secuestrado el tiempo libre si los días, meses y años duran lo mismo que siempre? Así que bueno, en esa línea hemos querido que gente de nuestro entorno que hace música, hoy nos hemos centrado con gente que hace música y que está contenta con los proyectos que están viendo la luz, pues nos los cuenten, que nos hagan ese spam sin sentir vergüenza de hacer spam, de sacar pecho de algo que te hace ilusión hacer, de sacar sin sentir vergüenza de algo a lo que has invertido tiempo e ilusión y que muchas veces no va a tener además un retorno económico, que se hace pues porque te gusta hacerlo y porque te apasiona, que quieran hablar y compartir esas cosas que nos hacen felices, como a nosotras nos hace felices, pues llevar 8 años con continuidad con un programa de radio prácticamente semanal, que no es fácil en este tiempo en el que no nos da la vida. Así que vamos a abrir líneas con el primer invitado de hoy, que es, bueno, mejor que se presente él, ¿verdad? Vamos con este primer audio de la tarde. Muy buenas, soy Iván de 16 Cuerdas y bueno, pues nada, decir que 16 Cuerdas es un proyecto que surge paralelo a Ignotus, de la banda que yo también formo parte, y bueno, en un momento en el que estábamos un poco parados con una banda, pues arrancamos con unas canciones que tenía yo ahí un poco pendientes y una espinita clavada de, pues, de querer cantar un poco. Ya me he quitado la espinita y bueno, pues lo que quedó es un poco este rollo, ¿no? Un poco más rockero, es punk rock también, pero bueno, un poco más rockero y bueno, con canciones un poquito más personales, ¿no? Y de vivencias y quizá no tan políticas, ¿no? Quizá algo sociales, pero no tan políticas como en Ignotus. Y bueno, pues la canción que vais a escuchar es Perdido y bueno, pues ¿quién nos ha sentido perdido alguna vez en la vida? ¿Y quién nos ha encontrado incluso con la gente con la que te encuentras siempre, con la que crees, con la que piensas que tiene sentido y que tiene un rumbo todo lo que haces? Pues no siempre es así. Y tampoco es que sea así ahora, pero bueno, cuando la escribí pues igual me sentía un poco en este punto. Nada más, espero que lo disfrutéis, que le deis la oportunidad al resto del disco y que espero que os guste mucho. Un abrazo, a disfrutar de este pedazo de programa. Muchas felicidades, por cierto. Estoy perdido, joder, no encaja. 16 cuerdas perdido. Pues un proyecto muy muy personal de Iván, al que hemos escuchado hablar hace un momentito, guitarrista de Ignotus, y bueno, un proyecto que quedó un poco escondido en toda esa ola va, ola viene del COVID, que esto parecía, vamos, Rocío Jurado. Y bueno, que le fue a coincidir la salida del disco y la posibilidad de moverlo en conciertos y bueno, pues disfrutar de este rock, algo más suave que lo que se hace en Ignotus, algo diferente, con una presencia distinta de las guitarras, de las voces y demás, con unas letras de una temática además bastante personal, que a mí además me gustó bastante desde el primer momento. Y que sé positivamente todo el trabajo que hay detrás de esta grabación, pues eso, con la mala suerte de esa época en la que se podía tocar, pero no, pero de aquella manera, pero la gente igual no salía tanto, tenía miedo, o se caía la posibilidad de organizar conciertos pues con las diferentes situaciones administrativas que hubo en esos pues 2020, 21, 22, y que igual se ha quedado un poco por debajo del radar, ¿no? Digamos, de lo que podía haber sido este disco. Y bueno, pues mira, aprovechamos que aunque ya tiene algún añito que otro, pues bueno, para darle un empujón desde aquí. Por supuestísimo que sí, para eso estamos hoy, para juntarnos un poco con los amigos que quieren sacar pecho de sus discos y de sus trabajos. Ya contamos en el programa de las vergüenzas, ya el programa 203, que una de las personas de la guerrilla que nunca suele oír su voz, pero sí oímos muchas veces lo que tiene que decirnos, se había pasado la infancia obsesionada por unos rockabilis de Getxo, los Dinamita para los Pollos. Y sí, la teniente vergonzosa, con 7 años, aparte de los animales, solo le interesaban los banjos, los toros mecánicos y comer zarigüeya. A día de hoy tiene algunos años más, o eso afirma, pero hay una parte de su corazoncito musical que sigue dedicado a esas historias de rednecks y la música tradicional del norte de América. Un día que tenga inspiración nos promete que nos va a contar más cosas sobre Mojo Nixon o sobre Scott H. Birham. Por ahora solo contamos esto para que entendáis lo contenta que está nuestra amiga y compañera la Teniente Vergonzosa con las siguientes novedades que presentan otros amigos de la casa, otros amigos de Cienfuegos. En este caso, dos Ruxe Ruse, Vituco Neira y Yago Jorge, con los músicos de jazz David Regueira, Isma Cabaleiro y Diego de Lera. El grupo se llama Mala Vesta y vamos a escuchar Habitación 666 después de un saludo que nos mandan desde la aldea de Arins, en los Apalaches de Compostela. Un saúdo e unha aperta ben forte a toda a xente que facedes, que escoitades, que participades desa alfalla absoluta a que chamades Cienfuegos. Para nós é unha honra total que escoitedes a nosa música, que a compartades polos vosos universos. Somos Mala Vesta, un grupo de música orgánica, de música bella, que escapa da moda como alma que se lleva el diablo. Nos estamos encantados de presentarvos este novo disco, este primeiro disco que facemos, Cabezas de Dragón. Agardamos que vos preste moito. Un saúdo, moita forza, moito amor e moita liberdade. No bello aramado, al hijo de Asia. canción. 666666666666 a miña habitación. 666666666666 a miña habitación. No purgatorio, pasaron revista, enseguida me botaron. Es un cuyer último tren a bella estación. No infierno reserve habitación. 666666666666 a mi habitación. 666666666666666 a mi habitación. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 lentita. Por sonido no tiene mucho que ver, pero yo digo 666 y me viene más pensar en heavy metal, ¿eh? Lo hemos dicho ya muchas veces, Pinto en lo rockero siempre ha sido más tierra heavy que punk, para placer aquí del subcomandante, ¿no? Que... Sí, sí, uno viene de donde viene, luego perdió el rumbo durante muchos años y por suerte ese YouTube descubrió algo dentro de mí que dijo, a ti te voy a poner Wasp. Que no, y acertó. Que no se te había acabado nunca, no se había apagado esa llama del metal en tus venas, ¿no? Lo del pelo no se puede decir lo mismo, pero bueno. Pero bueno, ves ahora muchos de los grupos heavy míticos de los 70 y los 80 y las melenas ya no siguen. La melena, en el mejor de los casos. Bastante que siguen ellos. En Pinto, grupos como Sangre Azul y Tokio en los 80, Heysel o Ankara en los 90, Saigon en los 2000 o Tete Novoa en la actualidad, son parte de una nómina de grupos muy reconocidos en la escena metalera, la escena heavy española. Y en dos de ellos tiene mucho que decir el próximo amigo de la casa de Cienfuegos del que vamos a hablar. Hablamos de Ismael Gutiérrez, guitarrista, productor, compositor y un poco de muchas de esas cosas que no se ven. Y de ello hablaremos con él cuando pueda por fin visitarnos. No ha podido por culpa del puto trabajo. Desde aquí le enviamos un abrazote y esperemos que lo haya podido resolver, sobre todo sin accidentes, Isma. Cuidadito. Y bueno, decir que está celebrando sus 25 años en el mundo de la música y va a celebrarlo de una manera bastante chula y bastante especial, en la que nos consta también que lleva mucho tiempo trabajando. El viernes 24 de mayo en la sala Godfather de Vallecas, la antigua sala Jimmy Jazz, por 10 euros y teloneado por Bajo Fianza, estará actuando él a la guitarra, por supuesto, en el que estará interpretando canciones de los muchos grupos en los que ha estado, en Saigon, Asfáltica, Black Hat, con Tete Novoa, con Isaac Palón. Isaac Palón será una de las personas que estarán en este concierto, Antonio Suna Serrano y Alex González, y bastantes colaboraciones como Rochi García y José Álvarez. Y además todo esto va a coincidir con el cumpleaños, el de nacimiento del propio Isma, que cumple los años ese día 24 de mayo. Y bueno, pues no hemos podido hablar al respecto tanto como quisiéramos. Nos interesa mucho, además, que Isma nos cuente pues lo que no solemos ver los que estamos fuera del mundo de la música, es todo ese proceso de producción, de componer para otros, pero al final se llevan más el conocimiento, más los aplausos, más el reconocimiento, quizá a otro tipo de artistas, los vocalistas muchas veces y demás, y que nos explicase un poquito todo ese trabajo que hay detrás. Y lo vamos a hacer con una canción compuesta, tanto música por letra, pues por Isma, para continuar esta hoguera cumpleañera. La canción en cuestión se llama Alzar el vuelo y la interpretan Asfáltica con la colaboración pues, de otro pinteño de pro como es Tete Novoa. We'll be right back. asfáltica con Tete Novan, con canción compuesta, tanto la letra como la música, por nuestro amigo Isma Gutiérrez, que como decimos, celebra los 25 años la música. Vamos a seguir aquí en nuestra zona sur de Madrid, al pie de la Sierra Maestra Pinteña. Decíamos que Pinto es heavy metal y no decimos ninguna mentira, pero tiene también una buena escuela de punk en la que, por supuesto, Isma está también metido. Nosotros, el subcomandante y yo, le tenemos más controlado por sus dos etapas en nuestros grandes amigos de LSM, que tocaron aquí hace unos meses. Y, por supuesto, buena parte del sonido se encargó Isma junto con Rubén, el antiguo bajista de LSM. Pero no solo del SM y esos casi 30 sí, años en la carretera vive el punk pinteño, ¿eh? Porque del SM hay que decir que ha pasado más gente por esa banda que presidentes por la Comunidad de Madrid, ¿eh? Hay un momento que me costaba situarlos a todos. Sí, sí, sí. Y no digamos a mí que quería dejarlo por escrito en el capítulo que es sobre el SM ahí en la hoguera. Imposible, imposible. Y tuve que repasarlo prácticamente hasta el día antes de hacer la entrega. De ¿habéis cambiado últimamente de miembros? ¿Sois estos? Porque solo sigue el sempiterno Marín, el batera. Es tan pinteño como que la última que me lo encontré, yo iba corriendo y me lo encontré pintando las líneas de la acera del lado de mi casa y era como qué situación más poco punk. Pero bueno, el punk pinteño ha tenido nombres como Pan de Pueblo, el mejor nombre de la historia, un grupo que seguro hubieran merecido mejor suerte. Tampoco buscaron nunca el éxito, ellos querían tocar y pasarlo bien y apoyar las causas, pero sin ser panfleteros ni nada. Siendo una gente que nunca estuvo demasiado implicada en temas políticos, el tiempo que estuvieron tocando, pringaban para lo que fuera, echaban una mano donde hiciera falta y joder, yo la verdad es que solo tengo buenas palabras con ellos, menos la vez que hice una prueba para cantar y me dijeron, no, tío. O sea, no. Hostia, eso es duro. Ese fue mi comienzo y final de... Del punk hoy. En el punk hoy, dije, ya está, abandono la escena. Tu vida hubiera sido otra. Más grupos, Explicit Lyric, Los Piquetes, Black Mouth. Actualmente y con más sonidos, no tan puramente punk, Greedy Kills o La Rebelión del Mono. Y el 33% del próximo grupo del que vamos a hablar, otro grupo de amigos del programa también. Pero mejor dejamos que se presenten ellos, o más bien que se presente él, que como decimos es alguien habitual ya en esta casa. Le damos paso al siguiente audio de hoy. Hola, saludos a la guerrilla. Soy Gus Maeso y soy, lo primero, un oyente, un fan, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo de Cienfuegos. Y que oye, que también igual me habéis oído porque he tenido la oportunidad de dar guerra en un par de batallas del programa. Pero después de esto, que es lo primero, soy la voz y la guitarra de Malavenidos y quiero dar las gracias a la troupe de oficiales de la Sierra Maestra Pinteña por invitarme a hablar de lo mío, vamos, de lo nuestro, de nuestro nuevo y flamante disco. Malavenidos, bueno, llevamos algo más de un mes lanzando algunos avances del que será nuestro segundo disco y que ya podéis escuchar, pues, como se dice, en todas las plataformas digitales. Primero vino Piedra, Papel o Pistola, con una colaboración alucinante con Cristian, el cantante de Ignotus. Luego hemos lanzado Bien de Mercado, que es una canción ska punk fresquísima, con un violín muy pegadizo, para cagarnos un poco en el problema de la vivienda y los desahucios. Y el viernes pasado hemos lanzado el último single, el tercero y último single, que se llama Autocensura, que es una canción muy punk para animaros a que no os autorreprimáis. No lo hagáis, que es muy malo y además te salen granos. Y bueno, nada, decir que el disco, que se llama El Orden Natural, pues se lanzará el próximo 26 de mayo, con 11 temas muy cañeros, en los que nos hemos dejado la piel, con colaboraciones alucinantes de mucha gente guapa, un sonido muy cañero y unas letras pues muy comprometidas, y para tocar un poco las narices a mucha gente, que es lo que viene siendo nuestro rollo. Y nada, que si os mola lo que escucháis, pues os invitamos a todos a la presentación del disco si andáis por Madrid, que será el sábado 1 de junio, pues a la hora del vermú, en la sala La Trinchera, en el mercado de Nueva Numancia, en Vallecas. Y pues si venís con la entrada, pues con la entrada del concierto, pues os lleváis gratis una copia física del disco que va a quedar muy chulo para poner en la estantería. Nada, lo dicho, salud, muchas gracias a todos los malavenidos que os refugiáis y hoy resistís en la Sierra Maestra Pinteña, y lo dicho, mucha mecha y mucho Cienfuegos. Y de las canciones que las novedades que han sacado los malavenidos para su próximo disco, el single, pues hemos elegido, ya pusimos la colaboración con Christian Dignotus, ese Piedra, Papel o Pistola. Vamos a irnos con Bien de Mercado, porque está de triste actualidad, y para cabrearnos un poco, porque estábamos demasiado contentos, hay que amargarse también un poco. Bien de Mercado, de Malavenidos, presentación el próximo 1 de junio. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Pero también es un bien de mercado. Pero también es un bien de mercado. Pero también es un bien de mercado. Malavenidos, Bien de Mercado, como decimos, están adelantando su próximo disco que presentan el próximo día 1 de junio en La Trinchera, en Vallecas. Nos vamos a ir ahora a la bella Euskal Herria. Estábamos hablando de muchos amigos, pero de pocas amigas. Suele pasarnos a menudo en el rock and roll, ¿no? De que nos olvidamos pues de la mitad de la humanidad, así de claro. Vamos con un grupo que nunca ha sonado por aquí, pero que están de vuelta, además reforzando la formación, porque van a añadir una segunda guitarra. un grupo de agropunk en euskera con guitarrista granadina que vuelve después de un parón por maternidades desde la comarca de Arratia, en Vizcaya. Están preparando las que van a ser sus próximas grabaciones, pero mientras que nos llega lo nuevo, pues vamos con una canción que tiene un tiempecito y que habla además de algo útil, que muchas veces en el punk nos gusta mucho denunciar, pero no hacemos cosas útiles como tal. Sí, sí. Esta canción habla de algo tan útil y que yo no sabría hacer, como es cuidar un huerto. Su título, Bacillus thuringiensis, hace referencia a una bacteria que hay en el suelo que sirve de pesticida natural si se sabe aprovechar correctamente. Y el grupo en cuestión son Vinagre de Moderna, que es un grupo que saben bien lo que se hacen, ¿eh? Yo tengo que decir que uno de mis grandes hitos en la historia, hay uno que es levantar un par de paredes en una casa, y hay otro que fue el día que conseguí que salieran las 8 lechugas que había plantado sin echar babosil. Lo contaré en otro momento. Sí, y ahora a ver si acierto el botón correcto, porque estoy hoy también torpecillo. Ya ayer dando un curso. Bacillus thuringiensis, agropunk, de estas Vinagre de Moderna. Este agropunk de las Vinagre de Moderna. La semana pasada estábamos hablando de lecturas, ¿no? Con motivo de la Feria del Libro de Pinto, con motivo de aquel 23 de abril, ese día del libro. Y bueno, decir que se quedaron fuera algunas recomendaciones que había preparado. Y ya que hoy se ha quedado un poquito de hueco por esta baja de última hora de nuestro amigo Isma, pues vamos con ella, ¿no? Para darle salidas. Yo siempre he sido muy lector, de pequeño me decía a mis padres que era un león de todo lo que leía, pero he de reconocer que no especialmente del formato libro, no tengo muy claro el porqué, pero siempre he leído más revistas y prensa, y lo que es ahora mucho leer en el móvil, muchos artículos, muchísimos artículos, casi siempre breves, porque la verdad es que el móvil no es cómodo para leer, pero sin embargo tengo que reconoceros que hoy por hoy es donde más leo. Me cuesta el hecho de coger un libro, lo siento como que tiene que ser el momento especial, y ese momento especial muchas veces no llega, te da la pereza y te pones con otra cosa que creo que es un poco un error, pero eso bueno, eso se llama estar estreñido. No, eso voy con el móvil también. Pero recomendamos libros para leer en el baño: La hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. Historias cortitas, si vas estreñido, con dos o tres historias te puedes volver el baño. Y en cuanto a lo que leo, y en dónde lo leo, que nos importa tanto. Casi nunca leo ficción. No por nada en especial, pero siempre tiendo a irme primero. Cuando entro a una librería, voy primero al ensayo, al reportaje, que a la novela, incluida en la novela histórica. No tengo muy claro el porqué. Pero centrándonos un poco en la idea que os pedíamos a los oyentes y a los compañeros de la guerrilla la semana pasada, de decir algunos libros, autores, autoras que hayan enganchado especialmente, o que la idea que tenían detrás hayan quedado. Yo mencioné la semana pasada Las venas abiertas de América Latina, pero hay más cositas. Por ejemplo, últimamente unos ensayos que han expresado ideas que me han dejado una idea grabada detrás, son dos que hemos mencionado aquí en su momento y que seguro mencionaremos más porque tienen muchas cositas de las que rascar y van mucho con la línea editorial de Cienfuegos. Antifa, de Mark Bray, y Antifascistas, de Miquel Ramos, ambos editados por Capitán Swing. Sobre todo de la idea esta que me quedo, la hemos hablado alguna vez el subcomandante y yo fuera de micro, ambos comparten una idea de fondo, como que es imprescindible la labor de propaganda y visibilidad antifascista por algo tan simple como sentir que no estamos solos. Esa complicidad que se siente a veces al ver una pegatina con esa bandera roja y negra va muchas veces más allá del postureo y del poner una firma. Es algo que en algunos casos puede ser incluso de vida o muerte, y lo mismo es con eliminar la propaganda fascista. Yo he visto cómo están las cosas. Hoy me faltaba un presidente con una camiseta del NSA. He visto el discurso o la carta del otro día, ¿eh? Digo, hostia. Bueno, en la NSA no hay tanto hueco para estar profundamente enamorado de tu esposa. La monogamia no está tan bien vista. Bueno, ni los sentimientos, ni mostrar debilidad. En fin. Más sobre libros. Nos detuvimos un poquito en Galeano la semana pasada y vuelvo a decirlo, para mí siempre es un comodín. Reconozco que la última obra que dejó escrita antes de morir, Los hijos de los días, me pareció un poco más de lo mismo. Más de lo mismo de Galeano es, ojo, son palabras mayores. Pero yo qué sé, si me tengo que decir dos obras suyas aparte de Las venas abiertas de América Latina que comentábamos la semana pasada... Espejos, por un lado, y El fútbol a sol y sombra, por otro, son dos obras que me encantaron, por ejemplo, y que si eres oyente habitual de programas que haga yo, lo sabrás, porque de vez en cuando ese formato cortito es muy, muy, muy recurrente para la radio. En novela, ya he dicho, no sé muy de novelas, y yo qué sé, lo que voy a decir es un poco como menear la bicha. Pero Arturo Pérez Reverte, haciendo siempre el mismo formato, porque lleva escribiendo el mismo formato de novela casi 40 años... Es el que más ha conseguido engancharme desde siempre a las novelas, desde adolescente. Títulos: La reina del sur, El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, Territorio Comanche, incluso El pintor de batallas, me molaron mucho, me engancharon, me los devoré en 2-3 tardes. Entiendo que están pensados para que así se hagan, pero es lo que le pido muchas veces a un libro: que no me suponga un esfuerzo, que me suponga un placer. Luego, sin embargo, la novela histórica que escribió por encargo sobre el 2 de mayo, que ni me acuerdo el título, es una pedazo de mierda, de versión mala, mala, que yo creo que Pérez Reverte ahí debía poner la firma y algo, pero eso no lo escribió él porque era malo incluso para él, porque me pareció tremenda. Pero yo qué sé, soy un tío que me enganchó Los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra, que en Follett ese... Y es la última novela así bestia en cuanto a tamaño y duración que me ha enganchado de verdad, de una enganchada guay. Y me dejó una idea, me ayudó a entender mucho la vida en la Edad Media. Que es algo que nunca he sido especialmente seguidor del periodo histórico de la Edad Media, no es uno de los que más me interesen, pero leyendo esa novela como que pude entender... cómo vivían en el día a día de un modo que leyendo ensayos, leyendo otro tipo de cosas, no hubiera podido. ¿Te hubiera gustado o te gustaría entonces La catedral del mar? Pues me la apunto, me la he hablado de ella. Y... Aparte de que, bueno, el tener como protagonista esa antigua catedral de Barcelona, de la parte vieja, de lo que es el Cascantic. Ah, es de la Sergera, sí, esa catedral. Sí, qué bonita, sí. Es, por Dios. Pues precisamente... Nunca mejor dicho. Precisamente por eso fue el primer motivo por el que me leí la novela, decir, hostia, yo he trabajado a 100, 150 metros de esa iglesia, siempre me ha gustado, a pesar de estar rodeada de turistas constantemente. Bueno, si está en Barcelona, está rodeada de turistas, ya estés donde estés. Y la última vez que estuve, de hecho, en esa iglesia, me metí dentro a ver qué contaba, porque me suele gustar escuchar misa en diferentes idiomas y demás. Un 11 de septiembre. Con lo cual. ¿Qué contaba, por Dios? Pues un discurso claramente nacionalista, puedo decir, y nada más. Llegué al final, pero dije, hostia. Hostia, chaval. Joder, con los curas, les curas. Pero no, muy buena novela, muy bonita, muy fácil de leer. Bien, muy chula. Bueno, me la apunto. Yo Los Pilares de la Tierra me la leí porque fue en ebook. Yo creo que un libro así de gordo de 300.000 páginas, soy incapaz de leérmelo porque, además de en el baño cuando estábamos algo, leo sobre todo en la cama y en el transporte público, así que yo lo necesito para leer en formato libro, en cuaderno ligera o si no, el ebook, que no me parece ni mucho menos un pecado, aunque como autor sé que es un formato que hoy por hoy a los autores no les viene nada, nada, nada bien. No ven ni un clavo de ahí. Luego, yo que sé, tengo pendiente revisar las versiones originales y no las adaptaciones infantiles y juveniles que leí en su día, esos grandes clásicos de la literatura de aventuras tipo Julio Verne o Rudyard Kipling, porque son referentes culturales básicos, luego ya podemos juzgar otras cosas, pero son referencias que tienes o tengo metidísimas en la cabeza desde muy pequeño. Y me gustaría pues ahora verlos con ojos de adulto y verlo de manera más crítica. Yo creo que ahora mismo el libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling, sabiendo que fue un colono británico allí, pues a lo mejor lo vería con otros ojos y diría, hostia, estoy leyendo el colonialismo puro y duro, pero me gusta entenderlo y me gusta saberlo viéndolo con esos ojos que tengo de 2024, ver cómo escribía un señor de 2019. Luego, yo qué sé, más novela, autores desconocidos. Aunque me costó un poco, la ópera prima de Ángel de Miguel, que es un escritor muy cercano a mí porque es mi primo pequeño, De Algo Hay Que Vivir, me sorprendió mucho porque tampoco sabía qué esperar de una ópera prima de, pues el que no deja de ser mi primo pequeño, tiene 20, la escribió con 21 años, ya tiene un poquillo más, y es curioso, está ambientada en un mundo de fantasía, rollo Juego de Tronos, yo ahí veía, según lo leía yo visualizaba Juego de Tronos, luego me reconoció que no era tanto eso, pero bueno, él siempre ha estado muy en eso. Pero de repente te encuentras que está tratando temas de salud mental, la depresión, situaciones extremas en las que toca tomar decisiones igualmente extremas. Y sorprende porque no es una novela de aventuras al uso, ni muchísimo menos. Con lo cual, como ópera prima, como primera obra, interesante. Ya digo, De Algo Hay Que Vivir, de Ángel de Miguel, editado por una de estas editoriales de autoedición, que es Letrame, si no me equivoco. O luego el cómic, por supuesto, siempre ha sido mi formato. El otro día comentaba el subcomandante que él es algo que ha pillado ya más de mayor y es algo que lo he devorado desde pequeñísimo. Y creo ahora que ahora mismo se vive una época dorada porque se ha dejado de ver como un género menor, se ha dejado de ver algo como solo para niños. Yo he llegado a ver cosas, como siendo yo muy crío, que en una actividad infantil, en un hotel que estábamos de vacaciones, nos regalaran un cómic que obviamente no era para niños, pero como vieron que era con dibujitos, no lo dieron. Yo me lo leí igual porque yo me leía todo, pero era, pues salía droga, salía pornografía, que no era algo para leer con 12 años. Al año siguiente ya estaba leyendo El Jueves con una absoluta naturalidad. Y pues cosas así. Empecé pues como tantos, los Ibáñez, Escobar, Goscinny, Uderzo, Ergué, esto es Mortadelo, Zipizape, Asterix, Tintín, referentes culturales también diría que básicos y que también mola leer con ojos de adulto. Tintín especialmente, que fue de mis primeras lecturas infantiles. Creo que me he leído todos, menos uno o dos. Y claro, ya hemos hablado alguna vez de Hergé, si no recuerdo mal en el programa, pero bueno, recordamos. Militante del principal partido pronazi en Bélgica, el Partido Resista. Y bueno, pues cosas como Tintín en el Congo es que se te cae el alma a los pies solamente con leer un par de viñetas, ¿eh? Terrible, terrible, terrible. Tintín en el país de los soviets, de un anticomunismo infantil, ¿eh? Porque hay sí que hay que decir que era una revista infantil donde publicaba los primeros. Y a mí me encanta leerlo pues, con esos ojos de 2024 y sabiendo las cosas, a veces viendo, hostia, qué grimilladas, pero cómo mola. Luego, yo que sé, aparecieron Carlos Azagra, El Jueves en general, la verdad es que una revista a mí me influenció muchísimo. Y ahora, pues autores, intento estar siempre al día de lo que saquen Paco Roca y Cero Calcare. Son dos autores muy distintos, de los que hemos hablado aquí bastante, pero cosa que sacan, en el caso de Cero Calcare, traducción que sacan al castellano, que el italiano se me atraganta, pues cosita que a la saca enseguida. También menciono siempre en cómics que me influyeron, que me impactaron, que recuerdo siempre, Palestina, de Joe Sacco. Porque no sé qué, por qué, pero ver esas

Las mujeres somos mujeres. Mujeres. Gata Katana con Lisístrata. Comentar, esta rapera y poetisa malagueña falleció en 2017 con apenas 25 años. Quedó bastante obra pendiente por publicar y lo hicieron a posteriori. Y bueno, esta canción coge el título de una de las obras del autor griego clásico Aristófanes, Lisístrata. Es un mensaje pacifista en el que las mujeres atenienses se declararon en huelga de sexo hasta que terminara la guerra. Y yo creo que no sería una mala alternativa en este mundo con tantos tambores de guerra aquí y allá y tantos intereses por que sigan lloviendo misiles que valen como valdrían 6 o 7 de las escuelas que destruyen. El rostro de Gata Katana es uno de los que decora desde hace un par de semanas la Plaza de los Gatos en la calle Andalucía de Pinto, que es donde estaba la antigua Casa de Andalucía, quedó ahí un solarcillo un poco muerto, y gracias a una jornada que hizo la Asociación Juvenil Ojalá, junto con otra organización de la zona que se llama Somos Sur, pues en una jornada de graffiti y arte urbano plantaron ahí, entre otras cosas, la cara de Gata Katana, cosa que es pues tener el pueblo un poquito más bonito. Y ojo, que en esta recta final del programa salta la banca porque el subcomandante nos trae un grupo que, ojo, por un lado, menos de 30 años y que no es de Cruz, ni de Heavy. ¿Qué nos traes? Y del cual no puedo decir nada porque a pesar de estar petándolo, yo los he descubierto de pura casualidad. Me llamaron la atención sobre el mismo porque, bueno, pues un grupo de rock con música bien hecha, con parece ser gente bastante inteligente entre sus miembros, cosa ya de por sí llamativa, la inteligencia en los mundos que corren y en las circunstancias que estamos viviendo estos últimos años, y dije, bueno, pues vamos a pegarle una escucha, vamos a ver si esta recomendación merece la pena, no la merece. Y no solo me mereció muy mucho la pena, sino que además en alguna de sus letras, en alguna de sus canciones, dejan cierto discurso de clase, que es una cosa que se estila bastante por este estudio también. Y bueno, quería haberme preparado algo, pero como ha sido todo a matacaballo y el grupo además está triunfando mucho, mucho, mucho, y cualquier cosa que preparara pues no iba a hacer justicia y no iba a ser suficiente. Igual otro día me preparo algún textillo o alguna entrecomillado de entrevistas, pero de momento vamos a poner Arde Bogotá y esta canción que se llaman Tijeras. Si nos van a despedir a los dos, ¿para qué aguantarnos? ¿Para qué aguantarnos? Si nos van a explotar a los dos, ¿para qué ocultarlo? ¿Para qué ocultarlo? Tú con tu blazer, yo corbata en mano. Redefinamos lo de ser educados. Carrera, máster y sitio en el paro. Que nos despidan del modo apropiado. Y afílalas, y afílalas. Trae tus tijeras nuevas y afílalas, y afílalas junto a mí. Si nuestra vida laboral es un timo, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué no lo decimos? Si nuestra vida en general es un tiro, ¿por qué no lo exprimimos? ¿Por qué no lo exprimimos? Con dos tacones y unas botas de guerra, redefinamos lo de ir de etiqueta. Hoy dimitimos y no hay contraoferta. Reventaremos la oficina en la puerta. Y afílalas, trae tus tijeras. Arde Bogotá, en este Cienfuegos 235, recta final. Otro amigo del programa, aunque solo sea amigo del programa porque sabe que existimos, reacciona con un puño, un fueguito cuando le citamos en Instagram, cuando pinchamos alguno de sus temas, o porque tiene sus buenas palabras para hacerle llegar la mecha hace 3 años, está de vuelta a los escenarios y nos alegramos mucho porque, como reconoció en entrevistas, había pasado un periodo de depresión en el que no le apetecía volver a hacer lo que lleva haciendo. Va a cumplir ahora 40 años. Hablamos de Fermín Muguruza. Pensaba que decías de Bon Jovi. También. No sabía que Bon Jovi nos citaba, joder. Mira que cada vez que ponemos algún tema suyo en Instagram le citamos, pero John Bon Jovi nunca nos ha dado un like en Instagram. Fermín Muguruza, sí, el comandante Muguruza sí lo ha hecho. Va a dar 2 conciertos el próximo mes de diciembre en Bilbao, en el Bilbao Arena, Miribilla, celebrando esos 40 años en la música, desde que empezó con Cortatu, pues hasta los proyectos, decenas de proyectos musicales, variado, ecléctico, que ha tenido en años posteriores, en Negu Gorriak, que por supuesto son muchísimos proyectos en solitario, entre comillas. Y si te acabas de enterar ahora, no intentes conseguir entradas, que volaron. Otros conciertos en los que ha pasado lo mismo que llevamos quejándonos en los últimos programas bastante, lo mismo en lo que personalmente estoy cayendo demasiado a menudo y me cabreo, pero caigo una y otra vez. Es como saber que está siendo parte de una estrategia comercial, pero ser la víctima de ello, encantado, entre comillas, ya sabes. Plataformas online que revientan, agobio, colas virtuales, entradas que se agotan, pese a valer 40 pavos... Pues venga, como ha habido esto, anunciamos inmediatamente segunda fecha, compras entradas de esa segunda fecha, aunque sea colgado del techo, porque a saber si entonces te quedas sin. Entonces agota otra vez y anuncian que claro, habrá gira en 2025, con sorpresa. Pues todo eso, es una dinámica bastante quemante en algunas cosas, pero por otro lado digo, joder, es que Fermín. Que Fermín me renta hacerlo y es la banda sonora, junto a otros grupos, pero una banda sonora fundamental de mi vida, así de claro, como se puede notar si escuchas el programa o si has leído La Mecha o La Hoguera. El problema es que eso, últimamente esto mismo lo estoy haciendo por otros artistas que en realidad no me importan tanto, no me gustan tanto, no es tan importante. ¿Qué dinámica más chunga se ha creado con esto del mercado de la música? Yo como en estas cosas que se hacen virales de vídeos de gente así muy graciosa, había un chaval senegalés migrado a Francia que veía gente hacer cosas así como muy extrañas y ponía, no lo vas a ver evidentemente, pero ¿por qué lo haces? Por no quedarme fuera. Es que al final esa dinámica es muy chunga. ¿Y por qué lo hago yo? ¿Por qué lo hacen otras 8.000 personas? Yo llevo toda la vida yendo a ver conciertos de este tipo y no era tan difícil, que es lo que da un poco por culo. Hace 10 años iba a ver a Fermín Muguruza y podía comprar las entradas la semana antes. Ahora sacan una fecha en diciembre y vamos no solo gente de Euskal Herria, sino que ha ido gente, por lo que leías en las redes sociales, gente de todo, sí, de todo el estado. A mí me han llegado colegas y gente que tengo cierto contacto cibernético más que personal. De hecho, me enteré de que había gente que tenía las entradas antes que tú y dije, hostia, no te voy a decir nada, porque es verdad que... Y dices, pues igual, han hecho exactamente lo mismo. Claro, claro. De hecho, en este caso había una entrada previa para los suscriptores de Nice y me suscribí a Nice. Exclusivamente para esto. Tengo que cancelar la suscripción, que está bien apoyar los medios de comunicación, pero no es una suscripción que vaya a utilizar muchísimo. Yo qué sé, una acaba haciendo cosas un poco extrañas si entras en esta dinámica, y más si ves que entra gente cercana de tu entorno, pues como que entras más todavía. Si nadie te lo comenta, igual dices, bueno, pues ya veremos. En fin, vamos con una de Cortatu, ¿no? Es lo que toca, es lo que corresponde. Yo siempre he sido más de Negu, pero venga. No, pero que esta era más cortita. Yo es que si me pones a decir a quién quieres más, a papá o a mamá, pues que cada grupo tiene sus cosas. Cortatu es un grupo que con los años he ido viendo, para ser un grupo tan simple, la de cositas que tenían detrás y de la de cosas que se puede rascar siempre, porque siempre tiene una referencia a algo de la contracultura, a algún tema político, cosas que se te han pasado. Creo que no es el caso de la canción que va ahora. Porque bueno, como parece que en el Puente de Mayo va a hacer mal tiempo, que las manifestaciones nos va a tocar ir con paraguas o con el plumas, y no, nos hemos reunido de urgencia y hemos decidido junto a Don Vito que mañana sol y buen tiempo. Vamos con esa revuelta en el frenopático. ¡Revuelta en el frenopático! trata de fenopático. El hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. Mañana sol y buen tiempo. Y qué es buen tiempo, ¿eh? ¿A qué llamamos buen tiempo? Seguro que el subcomandante no considera el sol buen tiempo pudiendo haber nieve. Sí, claro. Pero bueno, que lo que me parece extraño es lo demás, joder. Así somos, así somos. Sí, sí. Ahora sí, para cerrar este programa del octavo cumpleaños con cositas nuevas y no tan nuevas. Vas a poner a Parchís, no me jodas. O la de los Ramones. La de Ramones en los Simpsons, es una que se suele poner. Ah, oh, hostia, sí, sí. Bueno, déjate de Ramones. Algún día ponemos algo de ellos, de P.S. Meteri o alguna cosa. Sí, mola. De hecho alguna vez creo que justo es alguna de sonado que mola la, esa historia de rock y cine. De terror, además. Para cerrar, un grupo que ha sonado poquito por aquí, pero continuamente en mi Spotify desde que tuve la ocasión de escucharlos y decir, hostia, tienen su ganchito. Un grupo al que el viernes pasado pude ver por primera vez en directo y tenía ganas. Además, porque fue un concierto de los de antes. De los de antes. Que no hacía falta haber comprar las entradas 200 millones de años antes, sino que comprarlas la semana antes online me había valido y si me hubiera esperado en puerta hubiera podido. En una sala relativamente pequeña y bien ubicada como la Independence en Atocha, concierto acabando a las 10:30 de la noche porque luego abren como discoteca, cosa que para mí no supone el menor problema, sino que incluso lo prefiero porque así me marcho antes, o si quiero hacer otra cosa, la hago antes también y no pasa nada. Pero luego lo guay, público entregado en las primeras filas, sin nada, ni mucho menos sensación de vacío, ni para el grupo, ni para quienes íbamos, pero tan que si dabas tres pasos porque te agobiaba eso, estabas ya tranquilamente en la barra o podías ir al baño así sin problema. Barra cara, eso sí que hay que reconocerlo. Estoy hablando de los madrileños Kamikazes, grupo que tienen un par de discos, solo llevan 5 años tocando, desde 2019, también les pilló el COVID quizá cuando estaban presentando el primer disco que tenía bastante gancho y funcionó bastante bien. Y bueno, también están presentando canciones nuevas, como por ejemplo este pepino que me tiene enganchado últimamente y con el que vamos a cerrar, se llama Pura Dinamita. Nada, despedimos al subcomandante hasta dentro de unas semanas, entre unas cosas y otras, ¿no? Sí, por el puto trabajo, de hecho, sí, sí, literalmente, sí. Porque además es que tengo el calendario delante y sí, sí, imposible. Sí, sí, pues te vamos a echar de menos. Seguro que algo podrás aportar por el grupo de WhatsApp, aunque sea... O no, porque tengo que trabajar mucho, que lo estoy viendo. Se me está agobiando. Sí, sí, sí. Vamos directamente con la música, que no se nos agobie que el subcomandante, porque esto es... Pura dinamita. Kamikazes. Entre el cielo y el suelo, dejé de buscar allá afuera. pedimos, creímos que lo nuestro podría ser distinto. Y así nos conocimos, y así nos destruimos. Bajando por tu tripa, ojalá tuviera cada noche esas vistas. Tú eres puro fuego, yo pura dinamita. Y ahora que todo estalla, que no tenemos prisa, que nadie nos aguanta, que pintamos con visa, somos de todo nada, aquí no hay medias tintas. Todo está ya.